Bueno, seguimos aquí en el bloque 4, el 3 o 4 por ahí de... ¿3? ¿Seguro? Bueno, para mí es el 4, pero bueno, no importa. Bueno, bloque 3 o 4 acá enredando las mañanas. Vamos a seguir con la provincia de Córdoba. Recibimos aquí un comunicado advirtiendo sobre posibles demoliciones o recibimiento de amenazas por demoliciones en la región de Cuesta Blanca. Vamos a profundizar un poco con Emilce, que la tenemos en línea telefónica. Emilce, ¿nos escuchás? Sí, buenos días a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Decime qué querés que te cuente. Bueno, te Bueno, recomiendo. no, contanos a nosotros y a la audiencia cómo es esto de las amenazas de demoliciones que hemos recibido mediante comunicado. ¿De qué se trata? Bueno, hace unos días hubo el rumor de que va a venir nuevamente la topadora a tumbar las tres casas que están afectadas en un mal juicio llevado por la justicia por un delito de usurpación. Sí, entonces vienen a decirnos de que miércoles, jueves o viernes van a estar viniendo por acá a tumbar las casas sin tener una sentencia firme, sin haber, supuestamente ellos tienen una orden de un juez, lo cual no coincide con la defensa de los abogados porque se ha presentado un recurso de no innovar, o sea, no tocar, de no derrumbar nada de las casas porque tendrían ellos que reponer todos los gastos que se ha hecho, uno por ahí, y otro porque el fiscal pidió la elevación a juicio, por ejemplo, de las causas que es de Bruno Sorcinelli y de Emilce Cefe, que soy yo, pero lo cual está involucrado también Emanuel, que estuvo detenido por no tener ni siquiera causa ni nada, estuvo detenido el anterior 5 de agosto con su nena, todo irregular, siendo que a él no le notificaron nada ni tienen ninguna causa abierta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no se puede elevar a juicio porque Bruno no vive en el lote de Emanuel, como te digo, y esto está mal. Entonces, hemos sido amenazados de que va a venir la topadora, va a tumbar las tres casas. Otro es Sebastián, que también está afectado por este tema de la misma carátula junto conmigo, ¿no? Con Bruno, Sebastián y Emilce Céspedes. Vivimos acá pacíficamente, hemos hecho una posesión, todo en marco de la ley, con todas las cosas, como te digo, no hemos desalojado a nadie, no hemos despojado a nadie de los terrenos para que nos ponga una figura de usurpación. Pero más que todo, lo que están haciendo el daño psicológico a los niños, acá los niños de la toma, a todos nosotros están jugando con nuestro miedo, con esas amenazas, o sea, no puede ser que esté pasando esto, ¿no? O sea que la ley no nos protege, la ley no nos ampara, siendo que estamos haciendo uso de nuestro derecho. Eso. Detrás de esto están en intereses inmobiliarios, por lo que veo en el comunicado también. Mira, en toda Córdoba, en toda Punilla hay intereses inmobiliarios, pero muy latentes hace muchos años. Lo que pasa es que ahora ya como que se están terminando los terrenos, las tierras, y están abarcando ya las zonas más alejadas para hacer las grandes condominios y cosas así, que quieren hacer todo cerrado y no, más que todo tumbando el monte, no tumbando las plantas nativas, tumbando todas las cosas que es lo que favorece en esta zona que vivimos nosotros, que favorece a todo Córdoba. Acá nosotros tenemos códigos de convivencia, de respetar los árboles y de no destruir el monte nativo y tantas plantas que realmente son valiosas para la humanidad, para todo Córdoba. Contanos un poco cómo es la situación ahí en la toma de Cuesta Blanca para aquellos que no lo saben, cómo se originó, cómo están organizados. Bueno, se originó ya hace más de 4 años, ¿viste? Y yo soy una de las primeras que vino acá y me establecí acá y tranquilamente cultivé una huerta orgánica de la cual yo vivo junto con mis dos hijos. Entonces, cada uno hemos aprendido a convivir con el entorno del lugar, a respetar más que todo luchar por lo que es nuestro derecho, que es la posesión. Bueno, en este momento, ¿cómo están? ¿Están como muy ahí atentos? ¿Están como un poco en tensión de lo que puede ocurrir, de lo que puede llegar a pasar, digamos? Sí, estamos muy atentos, estamos alerta, digamos, estamos en alerta, en constantes asambleas, para poder ver qué podemos hacer, cómo podemos impedir, porque no puede pasar lo que ellos pretenden, o saber de una vez por todas, ¿no?, que es verdad, es mentira, pero que hay amenazas, sí, eso, la verdad que queremos terminar con esas amenazas y vivir una vida tranquila, porque es derecho de cada uno vivir una vida en paz y tranquilidad. Emilce, te agradecemos la comunicación y vamos a estar atentos a todo lo que pueda ocurrir en Cuesta Blanca. Bueno, de nada, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, ahí hemos escuchado a Emilce, parte de la integrante de la toma de tierras ahí en Cuesta Blanca. Hay que resaltar una cosita, acá, porque también en el comunicado también mencionan a la pata judicial, si se quiere, al fiscal Marchetti. Como que Marchetti también es una figura bastante que problemática, que siempre quiere pasar por encima de los que hacen tomas de tierra, etcétera. Pero a partir de un fallo judicial en contra de lo que pretendía hacer Marchetti, que sería un tema ya para discutirlo, pero es interesante que quedó acá dentro de la jurisprudencia cordobesa, un fallo judicial que sostiene que la ocupación de tierras no es lo mismo que usurpación, ya que la usurpación en sí está tipificado en el Código Penal, y que se recurre mediante la posesión, mediante estafa, violencia, etcétera. Entonces, como que en Córdoba hay un fallo donde señala la diferencia entre ocupar y usurpar. Así que, bueno, algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar a nivel judicial estos temas. Y bueno, parece que muchas veces los estados y las empresas no lo toman en cuenta. Vamos a ver otro temita musical, Franco, a ver qué nos va a